en Sonidos Corales. Hoy vamos a compartir, para que conozcáis, el Festival Internacional de Música Coral de Tolosa. Este fin de semana comienza desde el 29 al 5 de noviembre. Comienza este Festival Internacional con los mejores coros del mundo y es su 43 edición de este certamen. Voy a pasar a leeros en su página web un poco la presentación que hacen de esta edición y además Tolosa también se va a ocupar en fechas próximas del 23 Gran Premio Europeo de Canto Coral. Así que esta ciudad tiene ya mucha tradición en organizar este tipo de festivales y lógicamente albergar un certamen internacional acogiendo a las mejores corales internacionales, pues bueno, eso demuestra que tiene una gran andadura y una gran cultura de música coral. Son ya 43 los años que de forma consecutiva el CIP de Tolosa organiza este certamen. Lo hizo desde el principio con dos claves. Una, desarrollar, mejorar y dar a conocer al mundo nuestra acendrada tradición coral, por un lado, y por otro, hacer posible el intercambio de estilos, interpretación, literatura coral, educación vocal y modos de otros países y pueblos. Ello es lo que nos mueve a esperarnos cada año en reunir a alguno de los mejores coros del mundo y animarles a cantar en nuestra lengua vernácula algunas de las obras de nuestro repertorio tradicional. En esta edición está prevista la participación de 19 grupos procedentes de 11 países: Alemania, China, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Letonia, Reino Unido, Rusia y Ucrania. Competirán 8 coros mixtos, entre 20 y 40 cantores, en las modalidades de folclore y polifonía. 5 grupos vocales, entre 4 y 16 cantantes, en las modalidades de música sacra y música profana. Y 6 coros infantiles. Es cierto que las dificultades económicas son cada vez mayores y que las perspectivas no son halagüeñas, pero pese a ello creemos que hemos podido mantener un riguroso criterio de selección de los coros participantes. Además, el 15 de octubre está previsto un encuentro coral con la participación de 2 coros de Euskadi y un tercer coro proveniente de la Comunidad de Madrid. Cabe resaltar muy especialmente que este año corresponderá a Tolosa organizar el 23º Gran Premio Europeo de Canto Coral, que tendrá lugar el 5 de noviembre. Este concurso reunirá a los ganadores el pasado año de algunos de los más importantes concursos europeos, lo que garantiza la extraordinaria calidad del evento. Además de su actuación en el concurso, los coros darán distintos conciertos por toda la geografía del País Vasco, actuando en un total de más de 80 conciertos. A través de estos conciertos y de la asistencia en Tolosa de un público amante de la música coral, proveniente de toda España, se disfruta de una atmósfera única y entusiasta, que es especialmente agradecida por los coros participantes. En este sentido, queremos hacer constar que estamos seguros de que el Teatro Leidor será una vez más, el marco de un espléndido acontecimiento emotivo y artístico. Hoy pasamos a conocer un disco. Bueno, todos los años el concierto, el certamen, saca los CDs. Nosotros disponemos hoy del CD de este certamen, pero del año 2002. Entonces es el que hoy vamos a disfrutar. Son piezas muy complejas en su elaboración. No es tan fácil, tal vez para nuestros oídos, estas piezas que hoy os vamos a mostrar, pero bueno, esperamos que sea un principio para educar nuestros oídos. A continuación pasaremos a escuchar la pieza Kramenchor Saarbrücken, alemana, de la coral Saarbrücken, director Georg Grund. So acabamos de escuchar se titulaba Neure Maitena. Lógicamente, como hemos podido observar y escuchar, era una pieza cantada en euskera. Entonces, bueno, pido disculpas porque la he presentado mal. A continuación escucharemos Die Mik Tranen Sahel. Lógicamente es alemán y mi pronunciación es bastante mala. Pero bueno, de esta misma coral, Saarbrücken, autor Heinrich Schurz. Escucharemos ahora Os Vols Omnes, autor Ignacio Mocoroa. Thank you. A continuación escucharemos Expartver, autor Johan Sebrands. La quinta partitura que escucharemos a cargo de esta coral alemana será Agnus Dei, de Christoph Penderecki. Thank you. continuación, ins Harvard Auskursblad, Enrich Weyermann. De este CD referente al certamen internacional de música coral de Tolosa, y vamos a repasar la agenda de esta semana que en Navarra tenemos y que vamos a poder disfrutar. También tenemos un certamen internacional aquí en Navarra, lleva su 16ª, o sea, la 16ª edición del ciclo coral internacional de Navarra. Entonces, bueno, a partir de mañana miércoles vamos a poder disfrutar, por un lado, mañana miércoles en Pamplona, concierto del coro juvenil de la Escuela de Música Julián Gallarre de Noain. Este concierto va a ofrecer este coro mañana 26 a las 7:30 en la Sala Micael, dentro de la Semana de la Solidaridad de la Fundación Joan Bonal. Este concierto lo recomiendo, puesto que es de los pocos grupos de coro juvenil que están ahora en auge. En Navarra Federaos hay unos 6 coros juveniles o infantiles, y la verdad que este coro, en el currículum por lo menos que aparece en la federación, es muy interesante y creo que está muy elaborado y que llevan detrás un gran trabajo. Así que sí que os propongo que mañana intentéis disfrutar de este gran grupo. La segunda opción para mañana miércoles, dentro del ciclo internacional de Navarra, tendrá lugar en Tafalla, a cargo del grupo Egidius Quartet de Ámsterdam, Holanda. Esto será mañana en Tafalla. ¿Vale? Pasamos a la agenda del 27 de octubre, jueves, y dentro del ciclo coral internacional de Navarra, en Estella podremos disfrutar de este mismo coro que acabo de preguntar, de comentar, Egidius Quartet de Ámsterdam, Holanda. O sea que el 26 miércoles está en Tafalla y el 27 lo podremos disfrutar en Estella. También este mismo día, en Tafalla, el 27 jueves, dentro del ciclo coral internacional de Navarra, podremos disfrutar de Children Choir of TV and Radio of St. Petersburg, Rusia. Perdonad por la lectura, pero como comprenderéis es un poco complicado. Pero esta coral la podremos disfrutar el 27 en Tafalla. Pasamos a la agenda del día 28. Como veis, esta semana la tenemos repleta de conciertos, no tenemos por qué aburrirnos. Y dentro, el 28, dentro del ciclo coral internacional, es una coral alemana, Kammerchor der Hofde, de Bremen, concretamente, y la podremos disfrutar en Tafalla, ¿vale? En Artica, el viernes 28, dentro del ciclo coral internacional de Navarra, The Convivium Singers de Londres, Reino Unido, podremos disfrutar. Esta nos viene más cerquita a los que vivimos aquí en Berriozar. Así que podremos disfrutar de este grupo en Artica, ¿de acuerdo? Pasamos en el 28 también, el día 28, en Anschwein, dentro del ciclo internacional de Navarra, otra coral alemana del Warstross Children's Chorus. Pasamos al día 29. Un momento, que la página web no va tan rápida. El 29 podremos disfrutar en Pamplona el 40 aniversario de la coral Ipardoñua. ¿Vale? A ver, en Pamplona, leo, la coral Ipardoñua va a celebrar su 40 aniversario con un concierto en el que también van a participar la coral Asunción, coral Arrieta y coral Barañáin, el sábado día 29 a las 8, en la parroquia Nuestra Señora del Huerto. ¿De acuerdo? O sea que esto va a ser, además de un concierto, va a ser también un encuentro coral. Muy bien. Y dentro del ciclo internacional de Navarra, el 29 en Cascante, disfrutaremos de Kammerwerk der Chor de Bremen, Alemania. También en Burlada, dentro del ciclo coral internacional, Children's Chor of Tivil and Radio, San Petersburgo, Rusia. Como podemos observar, las corales cada día están actuando en una localidad diferente. Y ya el domingo 30 tenemos ciclo de coros de Navarra, concierto en Goizueta a cargo de la coral Lesakako Abesbatza. Exactamente, en Goizueta. En Echauri también vamos a poder disfrutar, dentro también de este ciclo de coros de Navarra, concierto de la coral Medialuna. Medialuna, su directora Nerea Aldunate, recuerdo que también es la directora de la coral El Carrequín de Berriozar. Así que a nuestros compañeros les deseo que tengan un día estupendo, que disfruten mucho de la actuación. Y el domingo 30 también vamos a poder disfrutar en Olite Lobok Children Chok Lobok de Filipinas, ¿vale? Esta coral dentro del ciclo internacional de Navarra. Como veis, una agenda completísima. Para aquellos que no os ha dado tiempo a apuntar o queréis mirar más a fondo, la página es www.corosdenavarra.org. En el apartado de agenda, ahí encontramos todos los datos sobre todos estos conciertos corales. Muy bien, seguimos disfrutando del disco del Certamen Coral de Tolosa 2002. A continuación vamos a escuchar una partitura a cargo de la coral noruega Trondheim Chambers, titulada Return My Soul, autor Egil Hofland. Thank you. Thank you. continuación, para finalizar, escucharemos Amodio A de Javier Busto, a cargo de la coral lituana Kapleida Children Choir. Con esta pieza nos despedimos hasta el martes que viene en Sonidos Corales. Antes de volver a irnos, quiero decir, quiero recordaros la página web del Festival Internacional de Tolosa, cuya música nos ha acompañado esta tarde, que es www.cittolosa.com, cittolosa con dos t's, .com. Ahí tenéis los grupos, horarios, el programa, los días. Y recordaros que es en el Teatro Leidor de Tolosa. Ahora sí, nos despedimos hasta el martes que viene en Sonidos Corales. Adiós. Never.